Desde hace más de 40 años, el 22 de abril se celebra el Día de la Tierra. Este festejo tiene su origen en 1970, cuando más de 20 millones de norteamericanos se movilizaron en esa fecha para crear conciencia sobre la fragilidad del planeta. Se calcula que este año serán más de 500 millones de personas en 85 países los que celebren el Día de la Tierra. La campaña del festejo, que en esta ocasión lleva por tema A Billion Acts of Green, un billón de actos verdes, busca generar un billón de actos a favor del medio ambiente antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se llevará a cabo en Río de Janeiro en mayo del 2012. En este marco, Caleidoscopio presenta en dos emisiones la historia de nuestro planeta en voz de Pablo Loera, investigador del área de astronomía de la Universidad de Sonora. Bueno, la historia de la Tierra, la historia de nuestro planeta, empieza hace unos 5.000 millones de años, en lo que fue en aquel entonces la nebulosa protosolar, es decir, la nebulosa de donde nació el Sol y todo el sistema de planetas, lunas y demás cuerpos que la acompañan. Esta nebulosa es similar a uno de los objetos más conocidos en el cielo actualmente, que es la nebulosa Orión. Cualquier persona que tenga un pequeño telescopio o que se mete a internet y busque las palabras nebulosa Orión va a ver imágenes de cómo se veía esta región del espacio hace unos 5.000 millones de años. El Sol y el resto del sistema solar nacen de una gigantesca nube, de una de estas nebulosas. Es una gigantesca nube de gas y polvo. Ahora, por acción de la gravedad, pequeños segmentos de estas nubes se empiezan a juntar, a formar una especie de capullos. En estos capullos la densidad va aumentando lentamente. Un grano de polvo va atrayendo gravitatoriamente a otro pequeño grano de polvo. Y bueno, en un proceso que es muy lento al inicio, pero se va acelerando, se va formando estos capullos, estas digamos como semillas de estrellas esféricas al principio. Conforme va pasando el tiempo, las cosas más pesadas, es decir, el polvo se va precipitando hacia el centro y el gas, que es más ligero, se va quedando en las orillas. Sigue pasando el tiempo y bueno, en el mero centro del capullo se forma una protoestrella, es decir, un embrión de estrella, que en este caso fue el embrión del Sol. Se juntó suficiente material como para que en el Sol iniciaran, tuviera las condiciones de presión y temperatura para estar fusionando hidrógeno, es decir, estar convirtiendo hidrógeno en helio y después, bueno, pasar a otros elementos más pesados. Pero al hacer ese proceso, al pasar el hidrógeno al helio, el Sol empezó a emitir energía y se prendió, no sé, digamos, encendió el Sol. Al hacer esto, bueno, todo un disco de material que estaba rodeando al Sol recién nacido, formado principalmente de polvo, se fue juntando en grumos menores, que es lo que dio origen a los actuales planetas. Originalmente había muchos más planetas de los planetas que tenemos actualmente. Tenemos 8 planetas, pero bueno, originalmente pudo haber 30, 40, hasta 50 planetas en nuestros propios sistemas. Pero todos aquellos que no tenían órbitas estables o fueron disparados hacia el espacio o cayeron hacia el Sol o chocaron con sus planetas vecinos, sobrevivieron únicamente aquellos planetas en órbitas estables. Uno de estos fue la prototierra. Te voy a decir la primera versión de la Tierra. Esta primera versión de la Tierra fue creciendo al ir absorbiendo por su propia gravedad el material que la rodeaba, que estaba en las partes cercanas de su órbita, al igual que pasó con nuestros planetas vecinos Venus y Marte. Ahora, si se fijan, cerca del Sol se forman los planetas pequeños y sólidos, los que se formaron a partir de polvo y metales. Lejos del Sol, donde había quedado gran parte del gas que no se fue hacia formar el Sol, se forman los planetas gigantes formados también de hidrógeno y helio, como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Entonces el sistema solar se dividió en dos: una parte de planetas pequeños y sólidos, el sistema solar interior, donde están Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y el sistema solar exterior, donde están los gigantes, están Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Ahora, aquí en las cercanías de la Tierra, lo que pasa es que bueno, se termina de formar nuestro planeta cuando se da una colisión con un planeta vecino. Una Tierra más o menos del 70% de la masa de la Tierra actual y un planeta vecino que era como la mitad del tamaño del actual Marte. De esta colisión, parte del material de ambos planetas sale hacia el espacio y se queda orbitando la Tierra. Gran parte de este material es lo que dio origen a nuestra Luna. Es el escenario que mejor explica alguna discrepancia, como por ejemplo, ¿por qué la Tierra tiene un núcleo tan grande? Ya que tenemos un núcleo mucho más grande de lo que debería un planeta de nuestro tamaño, y porque tenemos una luna tan grande también. Y nuestra luna, al ser tan grande, debería tener un núcleo muy representativo, y tiene un núcleo que en realidad es mucho más pequeño de lo que debería. Ahora, hasta aquí fue el origen físico de la Tierra. Pero después de esto, todo este proceso que les he estado platicando duró únicamente 500 millones de años. Todavía le faltan a la Tierra 4.500 millones de años de evolución. Los últimos 4.500 millones de años. Esto ya lo veremos después.